pudor pude permanecer, construyendo a mi alrededor, meditando solo un destino que me roe el espíritu. Sólidas murallas a mi alrededor, encerrados cuerpos muertos. ¿Cómo no advertí esos muros que me tapiaron del mundo? Que me tapiaron del mundo. Venganza y tu sombra maldad, el torno tuyo ha construido.